Hola, Esto es Chorro de Luz, la cita semanal con la música de nuestro tiempo. Estáis en Radiopolis, en el 98.4 de la FM, en internet también, www.radiopolis.org. Vamos a dedicar hoy todo nuestro tiempo, que es esta hora, a repasar algunas de las novedades discográficas en materia de música electrónica experimental que hemos ido recibiendo los últimos dos meses. Hemos comenzado escuchando la propuesta de los griegos Mohamad y su primer álbum, Roto Bilbloma, editado por Antifrost. Mohamad es el proyecto de Koti K, contrabajo, Ilios, osciladores, y Nikos Belioitis, cello, tres músicos griegos que ahora aunan fuerzas en un proyecto que estudia los principios de la intermodulación y de los sonidos subgraves. Su propuesta ejerce una poderosa atracción en la escucha y se sitúa en algún punto medio entre el industrial, la abstracción electroacústica y el drone minimalista. Mohamad, Roto Bilbloma. Charles Deutsch, que nació en 1942, lleva componiendo música con ordenador desde mediados de los años 60. Integrado en el Departamento de Música de la Universidad de Columbia, ejerció allí como docente entre la década de 1970 y 1980. Una retrospectiva con obras fechadas hasta 2009 es una reciente grabación monográfica del compositor americano publicada hace escasos dos meses por New World Records, con tres de sus destacadas producciones en el ámbito del intermedia. Escrita en el año 2009 para violín y ordenador, Las Variaciones es una de las piezas incluidas en este álbum que comentamos. La obra consta de cuatro breves movimientos e incide en la microtonalidad, vinculando todo su desarrollo a una misma escala de 31 tonos. Una sugestiva textura electrónica, hecha de discretos sonidos metálicos, acompañará en todo momento al violín interpretado por Bear Deutsch, hijo del compositor. Con la excepción del tercer movimiento, de mayor expansión lúdica, la pieza fluye sosegada en un diálogo musical de concordia, cercano a la meditación. Thank you. dejamos atrás el mundo sonoro del compositor Charles Deutsch, de quien acabamos de escuchar sus variaciones para violín y electrónica, y nos introducimos ahora en un compositor mucho más joven, como es el argentino Federico Durand, quien se inspira en el estado de Duerme Vela, entre el sueño y la vigilia, para cincelar los muy evocadores sonidos de su nuevo trabajo, La siesta del ciprés. Tras un trabajoso proceso de grabación, utilizando un viejo PC y cintas de cassette, el disco se integra muy bien en el mundo de los microsonidos y los microambientes típicos del sello en el que cobra vida esta producción, Spec Records. La siesta del ciprés es una búsqueda de lo simple y de lo rústico. Está en un terreno próximo a los trabajos más asequibles de Taylor Dupré o Stéphane Mathieu. Ambient de alta gama. Mi pequeño mundo de papel. Nos alejamos de la casa. Sobre la nieve joven. Y Luna son algunos de los cortes de este recomendable trabajo del que escuchamos unos minutos. Thank you. novedades electrónicas hoy aquí en Chorro de Luz, en Radiópolis. Si el músico argentino Federico Durán, a quien acabamos de escuchar, es conocido por sus coqueteos con el ambient, otro artista, Ken Montgomery, lo es por trabajar en un mundo radicalmente opuesto, como es el del mail art y el del intercambio de trabajos sonoros en viejos cassettes. Ken Montgomery irrumpió en la escena underground neoyorquina a finales de los años 70. Desde entonces, y ejerciendo como artista autodidacta, su trayectoria ha estado marcada fundamentalmente por una particular inclinación: la invención de originales espacios para la escucha. El sello Pogus nos brinda un registro del artista con material realizado en los 80. Birds más Machines, Birds More Machines, documenta un periodo de importante eclosión creativa para Montgomery. Unos años en los que, cautivado especialmente por la música e ideas de los grandes experimentadores norteamericanos, produce sus primeras piezas electrónicas de estilo industrial, así como sus primeras creaciones con sonidos ambientales y utensilios domésticos. Composiciones, todas ellas, llevadas a cabo desde un ánimo puramente explorador, sin reparar en demasiado refinamiento formal ni en la obtención de resultados primorosos. Con la inspiración del aventurero, que utiliza el sonido como medio de transportación, Montgomery capta y amplifica esas resonancias contenidas en eventos cotidianos y las presenta a menudo en combinación con su propia voz y la interpretación de sintetizadores analógicos. Su música, dinámica y oscura al mismo tiempo, parece surgir de un remoto taller de bricolaje en el que almacena y juega con aparatos eléctricos, instrumentos musicales, utensilios sonantes de todo tipo y un sinfín de grabaciones. Escuchamos la música de Kent Montgomery. Distorsión electrónica y pájaros eran los elementos que componen el imaginario del compositor electrónico Kent Montgomery. Otro pionero de la música experimental fue el profesor y compositor John Howard Appleton, quien nació en Hollywood, California, en 1939. Appleton Syntonic Menagerie 2, del sello Phenomena Audio, incluye 8 trabajos compuestos entre 1965 y 1987, la mitad de ellos realizados en estudios de Nueva York y New Hampshire, y los otros 4 entre Francia, Suecia y Japón. Sus creaciones sonoras originales y repletas de efectos dramáticos pertenecen a esa manifestación de la música electroacústica que en Estados Unidos fue denominada particularmente como tape music. Sirviéndose de un viejo sintetizador, Sinclavier, John Appleton en Otaheite rinde homenaje a la música de Polinesia que tanto le marcó en su vida y en el homenaje a Pablo Milanés rememora, desde una óptica bastante singular, al popular cantautor cubano John Appleton, Syntonic Managerie 2. Radiation. Mais c'est très bon pour notre petite amie dans le sud Pacifique. C'est très bon pour la santé. Très bon pour ses poumons. Oui. Oui. Oui. Que faire? Oui. Non. D'accord, au revoir. Thank you. Mohammad, Charles Dodge, Federico Durand, Ken Montgomery y por último a quien acabamos de escuchar, la música del señor John Appleton, han sido hoy los protagonistas de este repaso por alguna de las novedades discográficas en materia de música electrónica, de música experimental en concreto, más interesante que nos han llegado en los últimos dos meses. Hasta aquí nuestro tiempo en Chorro de Luz. Si quieren volver a escucharlo, podrán hacerlo el viernes de 3:30 a 4:30 del mediodía. Disponen también de los programas atrasados en formato MP3 y podcast en www.chorrodeluz.net. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral ha estado al frente de este espacio de Radiopolis. Pásenlo bien, adiós. Thank you.